Vente conmigo a Acapulco a bailar en la playa. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera. Vente y sabrás el embrujo que tienen sus noches, embrujos de luna, de mar y de estrellas. La cumbia ligera, la cumbia ligera. Es la cumbia cadenciosa que nos da alegría, la cumbia ligera, llena de armonía. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, negra. ¡Ay! Baila, baila, Víctor Nani. Baila la cumbia ligera. ¡Ay! ¡Ay! Vente conmigo a Acapulco a bailar en la playa. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera. Vente y sabrás el embrujo que tienen sus noches, en noches de luna, de mar y de estrellas. La cumbia ligera, la cumbia ligera. Es la cumbia cadenciosa que nos da alegría, la cumbia ligera, llena de armonía. La cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera, la cumbia ligera.